Radio Casu presenta el siguiente programa. A todo volumen.

dejo se hace escuchar. espejos, rasgoñada por la música, luz como más real, no es sencillo de ver, por eso este espejo se hace escuchar, que es lo que no llego a decir nunca, a todo volumen. Escuchar, Escucha, por eso este espejo se hace. hábitos del mundo cambiaron la simbiosis con la naturaleza. Los hábitos del mundo cambiaron. El árbol una mañana lloró. Rocío fue la reencarnación. Solo quiero We'll be right back. Este programa fue presentado por Radio Caso.